de luna serena. Cuando en ella me pongo a pensar, en mi mente lo que más me suena es su piel y su forma de amar. Brilla sol en sus largos cabellos, ella toda parece irreal. Desespero cuando no la tengo, nada soy sin mi chica ideal. Ese sol y esa luna se entristecen cuando solo estoy. Ese sol y esa luna se sonríen si con ella voy. Ese sol y esa luna se entristecen cuando solo estoy. Suena en su piel y su forma de amar. Brilla sol en sus largos cabellos, ella toda parece irreal. Desespero cuando no la tengo, nada soy sin mi chica ideal. Ese sol y esa luna se entristecen cuando solo estoy. Ese sol y esa luna se sonríen. Y esa luna se entristece.